Bienvenidas a una nueva entrega de The Raíz, este magazine social que hacemos desde la ciudad de Granada. Un espacio para la reflexión personal y colectiva, en la que cada 15 días reunimos nuestras secciones, invitamos a colectivos para entrevistas de actualidad y os traemos un puñado de citas y convocatorias. Y hoy en nuestra sección de noticias haremos una entrevista a un compañero del SAC que viene a contarnos las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la campaña por la libertad de Andrés Bódalo. Seguiremos aullando en las ondas con María en la sección Menos Lobos, en la que profundizaremos en el tema de las listas negras. La poesía de las compas de Ternura Radical nos acercarán en esta ocasión a los cuidados de distintos puntos de vista. Y en nuestro Codo con Codo, hoy hemos invitado a la plataforma BDS de Granada, con la que charlaremos sobre la situación en Palestina y la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel. Como siempre, tendremos tiempo para la música y, como ya viene siendo habitual, de la mano de Miriam. Y cerraremos dando un repaso a lo que se cuece en la ciudad de Granada y nuestra agenda de convocatoria. Saludamos a Miguel en los mandos del control y arrancamos. Hola, Miguel. Hola. Y aunque estamos llegando al final de esta tercera temporada, vamos a introducir algunos cambios en el programa. Como ya hemos contado, os venimos contando desde hace un par de programas, ha surgido un nuevo espacio en Radio Almaina que se llama Info Almaina y que está orientado precisamente a reflejar las noticias de la actualidad granadina. Y además tiene una edición semanal, por lo cual pues está cumpliendo muy bien esta función. Así que nosotras, viendo que nos estábamos pisando un poco y que esta función ya está cubierta con creces por este nuevo espacio, pues hemos decidido eliminar nuestra sección de noticias tal y como la conocíais hasta ahora y nos vamos a centrar en nuestro objetivo primario, que era acercar a la radio, por tanto a vuestras orejas, pues las campañas y las luchas que están en activo en este momento llevadas a cabo por los colectivos de la ciudad y de los alrededores. Y para estrenar este nuevo formato, hoy hemos invitado al estudio a la gente del SAT para que nos pongan al día sobre la campaña por la libertad de Andrés Bódalo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos aquí a Paco para que nos cuente un poquito. Bueno, de primera, dieron un poco cuál es el contexto de la campaña, poner un antecedente de la situación del caso, en qué situación estamos ahora mismo. Cuéntanos un poquito, Paco. Bueno, pues como habéis dicho, la campaña es por la libertad de Andrés Bódalo, de un compañero del SAT. Él es de Jaén, es de un pueblo que se llama Jódar, que está en la comarca de Sierra Mágina. Y que actualmente, hoy estamos día 27, pues lleva 57 días en prisión. Él entró en prisión el 30 de marzo. Andrés es un jornalero del campo, es un sindicalista que sobre todo ha tocado el tema agrario, porque Jódar es una población que está muy basada su economía en la agricultura, en las cuestiones agropecuarias y tal y cual, ¿no? Y pues Andrés, como estaba diciendo, el pasado 30 de marzo entró a la cárcel de Jaén 2, que desde entonces está allí, y estamos llevando a cabo una campaña muy intensa y que va creciendo en el tiempo, en intensidad, para pedir su libertad. Pues de hecho, cuéntanos un poquito qué acciones se están llevando ahora mismo en la campaña. Bueno, pues si me permite, Andrés, ¿te explico un poco por qué Andrés está en la cárcel o dentro directamente? Sí. Vale. Esto se remonta a la campaña agrícola 2011-2012, ¿no? Estamos en la comarca de Sierra Mágina, en Jaén, como digo, una zona muy dependiente de todo lo que es la agricultura, el olivar, etcétera, y donde hay un paro crónico que nunca baja del 50-40%. De hecho, en estos momentos, cerca de 2.000 jornaleros de Jódar, lo estoy hablando ahora, en el 2016, en el mes de mayo, están en Navarra y en otros sitios, sobre todo trabajando en las campañas agrícolas, el espárrago, la alcachofa, etcétera, ¿no? Para que hagáis una idea, un pueblo que tiene entre 11.500 y 12.000 habitantes, que haya 2.000 personas fuera trabajando, os puede dar una idea de cuál es la, el paro crónico, la falta de empleo que hay allí. En 2011 y 2012, en esa campaña agrícola, hubo una sequía tremenda. Y al paro que hay permanente se sumó un paro añadido porque las labores agrícolas descendieron mucho. Entonces, a finales del 2011, ya por noviembre y diciembre, se tuvo que llegar, y eso lo estamos diciendo en el Estado español, que se supone que es democrático y de derecho y todo lo demás, se tuvo que llegar a recoger comida casa por casa y por las tiendas, por los supermercados del pueblo, porque había gente que no podía, tenía serias dificultades para darle de comer a su familia. Se llegaron a recoger 2.500 kilos de comida por parte del sindicato. También, ya pues, llegada la Navidad y enero, se tuvo que llegar a hacer ollas populares en varios barrios para que la gente que no podía llegar, por lo menos tuviera una comida y una cena caliente al día, ¿eh?, para ellos y para los niños. En esta situación ya llegamos a 2012, y en el año 2012 hay una huelga general en Joda y en la comarca. Se hacen manifestaciones, protestas y tal, reivindicando jornales, trabajo, para poder sacar la casa adelante, la familia adelante, y para poder, en cierta manera, pues por lo menos sumar peonadas para cobrar o el subsidio o el paro horario en cada uno de los casos. Y fundamentalmente, sobre todo, pidiendo trabajo y pidiendo que varias fincas que hay alrededor de Jodar, que son de titularidad pública, y otras que son privadas, se pusieran en explotación, porque no se explotan o se subexplotan. Entonces se hace una ocupación en unas dependencias del ayuntamiento, que están en la plaza del ayuntamiento, y allí llega, cuando está aquello ocupado por los jornaleros, 400, 500 personas están ocupando aquello, están en la puerta, llega un concejal del ayuntamiento y el hombre se empeña en ese momento, no tiene otro mejor momento para entrar allí que ahí provocando, y se produce un rifirrafe, un enfrentamiento verbal, cuatro empujones, nada reseñable, nada destacable. Entonces, ahí pues estaba Andrés Bodalo con el resto de los compañeros, y a partir de ahí, de aquella acción, pues se presenta una denuncia por parte del ayuntamiento. Esa denuncia termina en un juicio de falta. Juicio de falta y no pasa nada más. Bueno, pues ya, para que entendáis cómo valoró el juzgado aquello, ¿no? Pero el ayuntamiento no se queda tranquilo, habla con ellos y les dice, el alcalde, les dice, vaya a pasarlo mal y vaya a llorar, aquí no se va a quedar la cosa. Y efectivamente se lo están haciendo pasar mal a la gente, porque a partir de ahí pone una denuncia por lo penal, con testimonio falso y valiéndose del testimonio de un policía municipal, que es el cuñado del concejal o del alcalde, ahora mismo no recuerdo. Y entonces esto ya va a la Audiencia Provincial de Jaén. Lo que se había resuelto en un primer momento como juicio de falta, Andrés Bodalo y 17 compañeros más, los que se llamaron llamó la prensa de Jaén los 18 de Jodar, son juzgados en el 2015 en la Audiencia Provincial de Jaén. Y de todo ello, Andrés Bodalo sale con una pena de 3 años y medio de cárcel y 1.800 euros de multa. ¿Por qué? Porque la denuncia está preparada, está orientada a que vaya a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, donde hay un juez que se llama Pío García Zamorano, que es un juez ultraconservador, que fue presentado por el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial y que lo retiraron al final de su candidatura porque los propios jueces le dijeron que les parecía demasiado carca y demasiado facha para presentarlo. Y este hombre pues le mete todos los agravantes, le mete atentado, como era un concejal, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera hay un parte de lesiones. Y solamente hace caso en el juicio oral a las acusaciones en contra de Andrés. Ni el testimonio, curiosamente, de la Guardia Civil, que sonera, que dice que no hicieron, que no agredieron a nadie por parte de la Guardia Civil, no lo toma en consideración. Tampoco toma en consideración los vídeos que están colgados en YouTube, que cualquiera los puede ver si ponéis los sucesos de Jodar. Esos vídeos están en tres partes y se ve perfectamente toda la concentración y lo que pasó ahí en la puerta del ayuntamiento. Tampoco lo atiende. Total, que Andrés sale de allí, prácticamente cuando entra a la Audiencia Provincial, él ya está juzgado y sale con la condena a cuestas, ¿no? Entonces, a continuación, pues hay que recurrir. Después de la Audiencia Provincial, pues hay que recurrir al Tribunal Supremo. ¿Y qué ocurre? Se pone el recurso ante el Tribunal Supremo, se hacen todos los papeles, se recurre, y la Procuradora de Tribunales de Madrid, que ni la conocemos, ni sabemos ni nada, una procuradora que contrata, porque te obliga la ley a hacerlo así, no presenta el recurso en plazo. Entonces el Tribunal Supremo, aunque en otros casos sí que lo acepta, van a hablar allí los compañeros del Secretario Permanente del SAT para decirle, oiga, mire, que esta señora ha presentado esto fuera de plazo, pero que nosotros queremos recurrir, porque pues no lo admite el Tribunal Supremo. Con lo cual, Andrés entra en prisión. La situación actual de Andrés ahora es que hay un indulto pedido por parte de la familia. Ni el supuestamente agredido, porque es una condición que te piden para el indulto, se opone a que se lo den, ni la audiencia de Jaén, ya en conjunto, se opone a que le den ese indulto. Pero lo que no sabemos es por qué esto no sigue funcionando y no sigue acelerándose más la cosa cuando no hay los dos de los de las partes principales interesadas no están en contra. Y por otro lado también tenemos presentado un recurso por vulneración de derechos fundamentales, un recurso de amparo que se llama ante el Tribunal Constitucional, porque entendemos que la tutela judicial efectiva que dice la ley y tal le ha faltado a Andrés y él no se ha podido defender, ¿no? Y esa es la historia de lo que ocurrió, lo que fueron los sucesos de Jodar y cuál es la situación actual, que se remata con que Andrés lleva 57 días en la cárcel, hoy hace 57. Y bueno, nos comentaba que se ha iniciado una campaña para intentar excarcelar al compañero. Cuéntanos un poquito con detalle. Sí, pues mira, previamente, una semana antes de que se produjera el ingreso en prisión de Andrés, hizo una manifestación, desde aquí de Granada participamos, desplazándonos ahí en Jaén, una manifestación que fueron 6 o 7 mil personas, que para Jaén es una cosa bastante reseñable, porque es una ciudad donde no suele haber muchos actos ni manifestaciones y tal. Luego lo estuvimos acompañando los días previos a su detención y lo acompañamos cuando, por desgracia, se lo llevaron a la cárcel. Luego fuimos a la cárcel de Jaén, fuimos andando desde Jaén hasta la cárcel, que es 7 kilómetros de distancia, y fuimos también 5 o 6 mil personas. A continuación ha habido un campamento en el que también hemos participado compañeros de Granada, yo no, pero hay compañeros que llevan participando desde el principio, lo que le llamamos el campamento de la dignidad, un campamento que estuvo allí veintitantos días en Jodar, apoyando, dinamizando en el pueblo. Ha habido manifestaciones, 3 o 4 en el pueblo, se celebró ahí un 1 de mayo multitudinario, porque Andrés y los compañeros tienen un apoyo muy grande en su pueblo, porque la gente sabe cómo es Andrés, lo que ha hecho Andrés, y que Andrés simplemente ha sido un trabajador más que se ha destacado en luchar por los derechos nuestros, de los trabajadores, en este caso de los jornaleros agrícolas. Y ya finalmente se hizo una marcha que partió desde Jodar hasta Madrid, se fue andando desde Jodar hasta Madrid, y que llegó allí, y el fin de semana pasado se hizo la última etapa, que era desde Vallecas hasta la Puerta del Sol. El pasado fin de semana, no, el anterior, y con otra gran afluencia de gente y mucho apoyo por parte de la gente de Madrid, de la zona sur, de los barrios obreros y populares y tal. Y a partir de ahí, pues hay 16 compañeros que están y compañeras que están en huelga de hambre en Madrid para presionar, para exigir la libertad de Andrés. Hoy es el undécimo día, mañana llevarán 12 días en huelga de hambre. Están recibiendo mucha solidaridad de asociaciones, de vecinales, de barrios, de otros sindicatos alternativos de Madrid, de secciones sindicales, de comité de empresa, en fin, y ahí se sigue presionando. Aquí en Granada, concretamente, hemos hecho una importante campaña de propaganda, estamos yendo a todas las emisoras de radio, a prensa, etcétera, difundiendo nuestra opinión. Allí donde nos invitan, allí vamos a explicar el caso de Andrés. Hicimos una huelga de hambre, un ayuno de 24 horas la semana pasada, la madrugada del jueves al viernes empezamos y estuvimos allí de 0 horas a 24 horas y recogimos cerca de 3.500 firmas, le dimos mucha difusión porque aquello causó bastante expectación y bastante llamaba bastante la atención a la gente que pasaba por la calle. Lo hicimos en la Plaza del Carmen y allí dormimos, ahí estuvimos todo el día. Y seguimos con la campaña de difusión. Hemos estado incluso ahora en la feria del Corpo, en casetas que nos han invitado hablando. Esta mañana habló un compañero en Illora, en una emisora que hay municipal. En fin, vamos dándole toda la difusión que podamos. Si todo lo que se está haciendo también en Madrid, pues se ha hablado desde que... Pues en un caso de esto hay que hablar con todo el mundo, aunque en algunos casos con los que tengas que hablar no te gusten, ¿no? Se ha hablado con la alcaldesa, se ha hablado hoy con la defensora del pueblo, la defensora del pueblo estatal. Aquí en Andalucía también se ha hablado con el defensor del pueblo. Tenemos pendiente una cita con el ministro de Justicia, el Rafael Catalá este. En fin, porque hay que tocar todos los palos. Lo que se está haciendo es presionar para que Andrés salga, porque nosotros consideramos que Andrés no ha cometido ningún delito como para tener una condena de 3 años y medio. Y yo, también comentaros que ayer en la huelga de hambre está una de sus hijas, María Victoria, está participando también en la huelga de hambre, de las 16 personas, es una de las compañeras que están haciendo la huelga. ¿Y alguna acción prevista así a la vista? Estamos a la espera de acontecimientos. Como ya os digo, Yo digo que nosotros lo que queremos es acelerar lo que está en marcha, ya sea la vía de indulto, nos da igual que sea por parte de un indulto o de indulto parcial, por el recurso que hay ante el Tribunal Constitucional, por el recurso de amparo, por lo que sea. Lo que queremos es que no se eternice las gestiones, incluso si lo clasificaran en tercer grado en el régimen penitenciario también podría salir. Nosotros lo que queremos es que Andrés salga a la calle para que se pueda defender, que es lo que le ha pasado hasta ahora, no ha tenido posibilidad de defenderse, encima que ha sido condenado por luchar por los derechos de los trabajadores, que nosotros pensamos que eso no puede ser nunca un delito, luchar por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, encima es que le han negado su derecho a la defensa. A partir del lunes, si no se han producido avances considerables o que nosotros evaluemos entre todos los compañeros y las compañeras, que no es lo suficiente para que progrese la libertad de Andrés, a partir del lunes vendré encantado. Tenemos previsto alguna serie de acciones espectaculares, además aquí en Granada. Aquí en Granada y en muchos más sitios de Andalucía. Lo que pasa es que, como podréis entender, no lo puedo adelantar, pero os lo haremos saber en cuanto que nos dispongamos a hacerla. Bueno, desde RAI estaremos atentas para intentar darle cobertura y difusión a esas actividades y a esas convocatorias. Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos invitado. No sé si me queréis preguntar algo más. No, bueno, solo señalar que, como decía antes, que hoy llevan 12 días de huelga los compañeros de la Puerta del Sol. Decís que hoy es viernes 27 de mayo, porque este programa va a estar sonando durante 2 semanas para que la gente haga la cuenta. Ajá, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por venir a contarnos el caso. Pues muchas gracias a vosotras y siempre a vuestra disposición. Y vamos a ver si entre todos, con la colaboración de todos, podemos poner en la calle a Andrés para lo que decía antes, sobre todo para que se pueda defender. Muchas gracias. Y seguimos en directo con el programa. Vamos a empezar con la primera de las secciones que tenemos preparadas para hoy, que es Menos Lobos, nuestra sección antirrepresiva de aquí de Raíz. Así que mientras nuestra compañera se va sentando y nos va iniciando, dejamos con su sintonía. Menos Lobos. Menos Lobos. Menos Lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos. Hoy quería empezar comentando una noticia que apareció hace un mes aproximadamente y que me llamó mucho la atención. Se trata del caso de Quim Gimeno, un activista de Barcelona que ha sido imputado en la Operación Pandora, ya sabéis, el montaje policial de la Audiencia Nacional para criminalizar al movimiento anarquista. A este chico le contactaron hace un par de meses dos personas que decían pertenecer a la seguridad del Estado. Como no conocemos sus nombres, me vais a permitir la licencia poética de llamarlos, por ejemplo, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón concentraron varias citas con Quim en una terraza de una cafetería. Quim tuvo la gran presencia de ánimo de ponerse en contacto con la redacción del periódico La Directa y, con la ayuda de unos periodistas, pudo grabar a escondidas las conversaciones. Los periodistas pudieron además tomar algunas fotografías desde otra mesa sin ser vistos. El propósito de los dos agentes era captar a Quim como confidente. Bien, a cambio le ofrecían 200 o 250 euros al mes. Se ve que en la tía no andan muy boyantes, y sobre todo influir positivamente en la fiscalía en su juicio por terrorismo. Los dos agentes estaban interesados en todo tipo de información sobre el entorno de los centros sociales del barrio del Poble Sec de Barcelona, donde Quim vivía. ¿Qué colectivos se reunían allí? cuáles eran sus actividades y también datos concretos de las personas que pasaban por allí. Los nombres, teléfonos, domicilios, a qué se dedicaban, dónde trabajaban, qué grado de implicación tenían en los colectivos. En resumen, datos de todo tipo sobre personas que ni estaban cometiendo ningún delito ni estaban siendo investigadas por ningún motivo concreto. ¿Qué iban a hacer con estos datos? A lo mejor nada. O a lo mejor decidir dónde entrar a patadas a las 4 de la mañana para llevarse a gente detenida por terrorismo sin ningún tipo de prueba en el próximo montaje de la Audiencia Nacional. No podemos saberlo. Lo que sí que sabemos es a dónde habrían ido a parar todos estos datos. Necesariamente a un archivo policial ilegal. O dicho de otro modo, a una lista negra. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de listas negras. ¿Qué es una lista negra? Bueno, voy a leeros la definición de la Real Academia. Una lista negra es la relación secreta en la que se inscriben los nombres de las personas o entidades consideradas peligrosas o enemigas. Fijaros, peligrosas o enemigas, dice. Me gusta esta definición porque deja clara la relación de esta práctica policial de las listas negras con el derecho penal del enemigo, del que ya hemos hablado otras veces aquí. Si lo recordáis, esta es una forma de entender el derecho penal y el poder punitivo en general que se está extendiendo cada vez más y que persigue a grupos de personas a las que trata, no como a ciudadanos, sujetos de derechos y todo esto, sino como a enemigos de la sociedad, personas peligrosas a las que hay que neutralizar, porque si no han hecho algo malo ya, seguro que lo van a hacer. Las listas negras se basan en esta misma idea. Hay que vigilar, espiar, controlar a las personas que pertenecen a grupos o tipos de persona que el Ministerio del Interior ha decidido que son peligrosos, aunque no hayan cometido nunca ningún delito. Por supuesto, uno de estos grupos criminalizados y vigilados lo componen las personas que participan en movimientos sociales, que son críticas y que protestan. Eso que a los medios de comunicación de masas, que también ponen su granito de arena en esta criminalización, les gusta llamar radicales antisistema. ¿Son una rareza las listas negras? ¿Solo se utilizan en las operaciones de la Audiencia Nacional o casos así muy grandes de este tipo? Pues lamentablemente no. Las listas negras son algo muy corriente y se utilizan para muchas cosas distintas, creo que ninguna buena. Para que podáis haceros una idea, voy a comentar algunos ejemplos de los últimos años. No he incluido más porque, bueno, no me daba tiempo, pero si buscáis un poco en internet os aseguro que vais a encontrar muchísimos. Vamos con los ejemplos. Madrid, año 2012. Cristina Cifuentes, por aquel entonces delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid y por lo tanto responsable de la policía, declara en una entrevista para Telemadrid que la policía tenía localizado a un grupo, y cito textualmente, de entre 800 y 1000 y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes. Claro, esto equivale a reconocer que existe una lista negra, un fichero ideológico de activistas en Madrid. Ante el escándalo provocado, Delegación de Gobierno declaró después que esta lista no existía y que era solo una forma de hablar. Y no me lo creo, porque si no hay listas negras en Madrid, ¿cómo se explican las cazas de brujas como la del 29 de noviembre de 2015? Os cuento, el 20 de noviembre, después de una manifestación antifascista en la Complutense, se produjo un altercado con un grupo fascista. Después de esto, la policía esperó 9 días para ir a detener a sus casas y lugares de trabajo a 19 estudiantes de la Complutense. Pensar en todos los problemas que le puede causar esto a una persona, que le vayan a buscar su lugar de trabajo o a su casa, y todo el susto y lo inútil que es, porque además puedes mandar una citación para que la persona se presente. Bueno, estos 19 estudiantes pertenecían a diversos colectivos, como Juventudes Libertarias, CNT, Izquierda Castellana, Bucaneros, UJCE y Guerrilla Abortista. Los detuvieron y los mantuvieron 2 días en comisaría, donde además sufrieron malos tratos. Os voy a leer el testimonio de Diego, uno de ellos. A los que nos detuvieron, la mayoría éramos activistas de grupos antifascistas, otros dos de bucaneros, otros de otro grupo. Éramos personas que estábamos en sus listas, en las listas de la policía, y por eso nos detuvieron, porque la mayoría de los que estuvimos encerrados no estuvimos en la manifestación. Pero esto no solo ocurre en Madrid o en Barcelona. Ya en 2011, en Sevilla, 70 colectivos sociales, políticos y sindicales firmaron un manifiesto llamado «Contra la represión política, social y sindical. No más listas negras de activistas». Os voy a leer un fragmento. En Sevilla, como en muchos otros lugares, se está persiguiendo a las personas por lo que son y por lo que piensan, no por lo que hacen. Incluso la policía se ha infiltrado en reuniones pacíficas con las que luego ha elaborado informes puramente políticos para imputar a militantes y activistas. Denunciamos la existencia de ficheros de datos de personas, únicamente existentes por razón de su ideología, es decir, de listas negras, en la ciudad de Sevilla. Las pruebas están ahí. Se ha imputado a personas por delitos cuando ni siquiera se encontraban en la ciudad donde se produjeron los hechos. Hasta ahí la cita. Un ejemplo reciente del uso de listas negras en Sevilla es el caso del Coño Insumiso, donde las listas han servido para imputar a tres personas. Nos lo explica Pastora Filigrana, su abogada. La cuestión de la imputación de la procesión del Coño Insumiso ocurre porque hay varias manifestaciones en las que se procesiona una vagina de cartón imitando una procesión. Eso lo hace CGT en una manifestación en Málaga, lo hace también CGT en una manifestación en Sevilla por el despido de una compañera y lo hace también de forma autónoma un grupo de mujeres en Sevilla dentro de la manifestación del 1 de mayo del año 2014. Entonces, hay una asociación de abogados en defensa de la cristiandad, abogados cristianos de Valladolid, que hacen una acusación popular contra las personas que han organizado esta procesión, entendiendo que la procesión puede vulnera los sentimientos religiosos de las personas que procesan la fe católica. Y entonces, a partir de ahí, lo presentan en Málaga y se archiva porque no se pueden identificar al número de personas, lo presentan en Sevilla, se archiva una primera vez y una segunda vez un juzgado pues, decide continuar con la investigación. Y a partir de ahí, pues se imputan a... En principio se imputan a dos personas de CGT que son responsables de organizar las manifestaciones en las que se ha procesionado la vagina de cartón, ¿no? Estas personas pues cuentan que la manifestación del 1 de mayo es algo abierto, que hay muchos movimientos sociales, muchos movimientos de izquierda y sindicales, y que en esta ocasión la procesión la había llevado un grupo autónomo de mujeres con las que ellos pues en principio no tenían relación. Así que a partir de ahí empieza una investigación policial que la jueza ordena para identificar a las mujeres que habían procesionado la vagina de cartón. Y es a partir de ese momento, como a través del visionado de vídeo, sin que se hubiera llevado una identificación a través de DNI en el momento de la procesión, sino a través de una identificación de vídeos y fotos, en el que se identifican a tres compañeras. Y estas tres compañeras actualmente están imputadas, junto a los otros dos compañeros de CGT, por un delito de vulneración de los sentimientos religiosos. Lo más impresionante del caso es cómo se aparte del contenido en sí mismo del delito, que roza bastante contra el derecho a la libertad de expresión, la forma en la que se identificaba a estas personas, ¿no? Que son identificaciones visuales y que nos hacen ver que la identificación es una serie de irregularidades porque nos hace pensar que existen estos ficheros ideológicos, ficheros de activistas que la policía maneja, ¿no? Y saltamos de nuevo a Barcelona en 2015. Hightech. 90.000 visitantes, 1.800 participantes y 3.500 periodistas de todo el mundo. El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, que se ha celebrado esta semana, ha reunido un año más las principales novedades del sector. Lo que no dice la presentadora de Euronews es que la División de Información de los Mossos de Escuadra y la Agencia de Seguridad de la Corona pidieron a las empresas que participaban en este congreso datos confidenciales de sus trabajadoras. Los Mossos cruzaron después estos datos con sus propios archivos y sacaron una lista de personas no aptas para participar en el congreso. Como consecuencia, 10 personas fueron despedidas. Se trataba de gente que participaba o había participado en diferentes movimientos sociales, pero la mayoría no tenían antecedentes, ni policiales ni judiciales. Inexplicable si los Mossos no habían consultado listas negras. Pero quizá el caso más llamativo es el que ocurrió en Córdoba en 2012, porque allí las listas negras aparecieron, físicamente. Después de la celebración de una manifestación en solidaridad con los estudiantes de Valencia, que no estaba comunicada, empezaron a llegar las típicas multas de 301 euros, que muchas por desgracia conocemos, a las casas, a los domicilios. Pero llegaron a personas, algunas personas que no habían participado en la manifestación. Una de ellas fue a la subdelegación de gobierno a preguntar y le entregaron una copia de una lista donde figuraban los nombres, apellidos, direcciones, DNI, fechas de nacimiento y nombres de los padres de muchas personas que solían participar en movilizaciones sociales en Córdoba. Es decir, les entregaron la lista negra. Granada. ¿Se conocen ejemplos de listas negras de los últimos años? Pues lamentablemente sí. Por citar algunos, tenemos las manifestaciones contra la especulación urbanística y en solidaridad con la Casa del Aire en enero y mayo de 2010 y la concentración en contra de la toma de Granada el 2 de enero, la del 2011, que terminaron con decenas de personas multadas, la mayor parte por identificación visual. Es decir, que nadie les había pedido el DNI. ¿Cómo conocían sus nombres y sus direcciones a las que llegaron las multas? También se utilizaron listas negras para detener a José Zarco y Pablo, a los que se acusó de bajar la bandera de España de la Plaza del Triunfo e izar una republicana y una arbonaida en la manifestación espontánea que se produjo el 10 de junio de 2014, cuando se celebraba la abdicación del rey. Ellos tampoco habían sido identificados por la policía en el momento de la manifestación y se les detuvo 3 días después, en su domicilio y en su lugar de trabajo. Y por fin llegamos al tema que más me interesaba tratar hoy, las multas por listas negras del 15M de Granada. Este es el motivo por el que se creó el grupo Stop Represión Granada y desde entonces ha sido siempre una de nuestras líneas de trabajo. Sabéis que en el periodo de más actividad del 15M en Granada, desde septiembre del 2011 a febrero del 2013 aproximadamente, llegaron gran cantidad de multas. Vamos a escuchar a Gabri, un compañero del 15M, al que mandamos un abrazo, en una de las muchas concentraciones que convocamos por este motivo. Tanto en el Estado como en Granada, el tema de las multas ya ha alcanzado unos niveles muy altos en número y en dinero que significa para los colectivos y movimientos sociales. En Granada contábamos ya con más de 160 multas, de las cuales 110 son por identificación visual, ascendiendo a más de 50.000 euros en multa administrativa. La mayoría de las personas que hay multadas no tienen ningún tipo de antecedentes, ni policiales, ni penales, de ningún tipo. En este sentido, lo que hicimos con los multados fue pedir el informe PERPOL, que es en el cual la policía está obligada a darnos los datos que constan nuestros que ellos tienen, y el 99% de las personas multadas fue declarada no de interés policial. Por lo cual nosotros consideramos que este tipo de historia, unida a que muchas de las personas que han ido multadas han sido sin estar en Granada ni en estar físicamente en la misma ciudad en la cual el acto que hay sancionado, pues para nosotros se evidencia la existencia de unas listas negras policiales. No voy a entrar en los pormenores de la campaña, porque tengo poco tiempo. Pero, en resumen, aparte de todo el trabajo de denuncia pública y de movilización, de hacer presión en la calle, que para nosotras es fundamental porque no se trata de delegar pasivamente en las abogadas, estuvimos trabajando con varios despachos de abogados solidarios para recurrir las multas y poder llevarlas a juicio contencioso administrativo. Y gracias al trabajo estupendo que hicieron, el 80% de los juicios se ganaron. Los jueces nos dieron la razón. Dijeron que esas multas estaban mal puestas y nos las quitaron. Y ahí es donde decidimos contraatacar. Primero poniendo una demanda a Fiscalía pidiéndole que investigase si la manera de identificarnos había sido constitutiva de delito. Bueno, la Fiscalía no quiso investigar, como era de esperar. Y entonces decidimos denunciar nosotras directamente a la policía por lo penal como personas afectadas. Pusimos 22 denuncias, nos admitieron 2 y en este marco hemos conseguido imputar a 4 policías. Esto parece ser que no tiene precedentes, como explica nuestra actual abogada del 17 de marzo, Pastora Filigrana. Nunca hasta ahora se había llevado a cabo una denuncia penal. Sí, en Sevilla se hizo una denuncia a Fiscalía, es decir, para que al fiscal se le hizo una relación de todo este tipo de procedimientos penales donde teníamos indicios de que esto había ocurrido, de que había irregularidades en las identificaciones, e incluso algunas declaraciones de policía en sede judicial que han dejado entrever que existían estas listas, ¿no? A las preguntas, bueno, ¿y cómo consiguen ustedes a través de una fotografía identificar a la persona? ¿Es que existe la tecnología? ¿Existe una maquinita donde metemos la foto y aparece el nombre de una persona, aunque nunca haya estado fichada? Y a partir de ahí, pues, ¿alguna vez ha habido alguna declaración en este sentido que ha dejado entrever que sí que pudieran existir? Entonces, en Sevilla, desde el grupo 17 de marzo, que es un grupo de juristas por la defensa de los derechos humanos, lo que hicimos fue una denuncia a Fiscalía en la que poníamos en conocimiento del fiscal todo este tipo de hechos, pidiendo que el fiscal investigara de oficio. Sin embargo, pues no prosperó y esto se archivó. En los juicios, si lo hemos dejado dicho y hemos dicho siempre vía informe, que pedimos que de oficio se abran diligencias y se investiguen lo que allí haya, si se ha podido ocurrir, incurrir en algún tipo de delito. Pero hasta ahora, en el caso de Granada y de Stop Represión Granada, que es la que hace esta denuncia, esta serie de denuncias por lo penal hace 2 años, nunca se había llevado una acusación así. El caso de Granada es especialmente alarmante y por eso yo creo que se pueden montar estas denuncias, porque es muy flagrante. Las identificaciones no solo es que es flagrante, sino que las sanciones administrativas, en este caso son sanciones administrativas y no penal, como en el caso de Sevilla, las sanciones administrativas que se impusieron en su día a través de estas identificaciones visuales no prosperaron, porque las personas recurren la sanción, van al contencioso administrativo y el juez del contencioso administrativo dice que no se pueden sancionar a estas personas puesto que no está aprobada su identificación porque no son válidas las identificaciones visuales. Esto es una prueba muy fuerte, muy grande, que es lo que ha hecho poder montar la denuncia en lo penal, que aunque se presentaron 22 denuncias, en la actualidad solo han prosperado 2, que es con las que se están siguiendo para adelante, aún pendiente de diligencia con muchas trabas procesales, pero las diligencias siguen abiertas y vamos a intentar que así sea y se esclarezcan esto. Bueno, Pastora habla de trabas procesales. Se refiere a todos los problemas que se nos han puesto desde los juzgados y desde la Fiscalía, complicando todo lo posible el procedimiento y aplazando una y otra vez la declaración de los policías imputados. De hecho, llevamos 2 años con esto y todavía no han declarado. Pero es que además Fiscalía presionó directamente a una de nuestras abogadas, no a Pastora, a otra abogada, pidiendo que se le abriera un expediente de mala fe procesal, un recurso muy poco habitual para sancionar a los abogados con multas de hasta 6.000 euros y que afortunadamente se quedó en nada. Otra manera de presionar a los abogados ha sido el tema de los biombos. Escuchamos a Ari, otra compañera de Estado Represión, explicándolo en una concentración. Pa' colmo, desde que pusimos la denuncia a Fiscalía sucede un hecho sin precedentes que sepamos en la justicia española, y es que nuestros abogados, cuando llegan a los juicios, se encuentran con que la policía se esconde tras biombos porque dicen que tienen miedo y que no quieren declarar, porque los abogados son amigos nuestros y también activistas. Así que también hoy estamos aquí porque queremos defender a quienes nos defienden. Vemos que también los abogados y abogadas están en las listas negras, dependiendo de a quién defiendan. Y que esto se utiliza además para criminalizarlos y quitarles autoridad delante del juez. Y de paso socavar nuestro derecho a la defensa. ¿Cómo ha quedado la cosa ahora mismo? Bueno, pues todavía no se ha terminado. Después de muchos meses, hemos conseguido volver a poner el caso en marcha. La semana pasada declaró como testigo un inspector de policía y el proceso sigue su curso, así que seguiremos informando. Por el momento, que sepáis que ha sido un verdadero gustazo imputar a 4 policías, y yo creo que tanto el grupo como nuestras abogadas nos merecemos esto. Para terminar, me gustaría aclarar muy brevemente algunos temas legales. Lo primero, ¿por qué son ilegales las listas negras? Bueno, pues porque contravienen, por un lado, el derecho a la libertad ideológica, que es un derecho fundamental que está en el artículo 16 de la Constitución. Y por otro, incurren en un delito que tiene que ver con la protección de datos y que se describe en el artículo 198 del Código Penal. Y os lo voy a leer. hablan del que al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en cualquier tipo de archivo o registro público o privado. Otro tema que me parece que también puede crear dudas, las identificaciones visuales. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. ¿Qué pasa con las identificaciones visuales? ¿Son ilegales? Pues no, en realidad no. Si un policía te conoce y sabe cómo te llamas y dónde vives, por ejemplo, porque es tu vecino, entonces puede identificarte visualmente. El problema surge cuando nos encontramos con 20, 30 multas puestas en una misma manifestación por los mismos dos agentes, por identificación visual, porque es imposible que conozcan los nombres y direcciones de todas esas personas sin haber recurrido a un archivo ilegal. ¿Qué datos puede tener la policía sobre mí legalmente? Bueno, la policía puede acceder legalmente a mis antecedentes penales si he sido condenada en firme por un delito. Estarán en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Los antecedentes tardan en caducar según la gravedad del delito, de 6 meses a 10 años. Pero es que también puedo tener antecedentes policiales y no saberlo. Si alguna vez he sido identificada o detenida o denunciada o he interactuado de algún modo con la policía. Con independencia de que todo esto haya desembocado en alguna actuación judicial o incluso en una multa administrativa. ¿Dónde estarán estos datos de antecedentes policiales? Bueno, pues pueden estar en el fichero de la Policía Nacional, que se llama PERPOL, o en el de la Guardia Civil, que se llama INTPOL, o también en el de alguna policía autonómica. La buena noticia es que tengo derecho a acceder a los datos, consultarlos y cancelarlos. Los formularios se encuentran en internet, se encuentran fácil, a menos que justo en ese momento, y cito textualmente, sean necesarios mis datos para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Y bueno, para terminar, ¿es cierto eso que se ha dicho de que la ley Mordaza legaliza las listas negras al crear un archivo general de infractores? Estuve mirando la ley y no me quedó muy claro, así que me pareció preferible preguntarle a nuestra abogada Pastora. Que el Archivo General de Infractores, que pone en marcha la ley Mordaza, supone legalizar las listas negras. ¿Esto hasta qué punto es así? ¿En qué consiste este archivo? Bueno, solamente que lo conocemos en la letra de la ley, del papel, porque en la práctica todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, lo que deducimos que va en lo que va a consistir. En teoría, lo que consiste es que las agentes que hayan sido sancionadas administrativamente, pues exista como un registro, igual que los registros de penado en la vía penal, pues exista un registro de las personas sancionadas administrativamente. ¿Qué pasa? Pues que o sancionada administrativamente o en vía de sanción. No lo tengo muy claro porque la ley tampoco habla más y ya te digo que no se desarrolla, pero sería más preocupante si fuera simplemente por ser multado en la calle, aunque no sea firme la multa. Claro. Porque esto conllevaría que cualquier persona que se le pida el DNI, la posibilidad de que esos datos sí se registraran legalmente, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Pues esto conllevaría en la práctica, si sería una manera de legalizar, entre comillas, los archivos de activistas, porque no habría más que pasar por una concentración de activistas, pedirle el DNI a todo el mundo y toda esa afiliación ya quedarían legalmente registradas, puesto que van a ser sancionados, aunque después aquello prospere o no. Por eso se dice que puede suponer la legalización de los ficheros ideológicos, claro, o las listas negras. Pero esto ahora, para que se lleve a la práctica, tendría que salir algún tipo de normativa o algo que todavía no existe, ¿no? Claro, no existe, esto no está desarrollado. Yo entiendo que al menos tendría que haber un reglamento de desarrollo. También entiendo que se necesitaría otro tipo de ley para llevar a cabo esta reforma, porque yo entiendo que tendría que ser a través de una ley orgánica. Así que, de momento, no existe todavía el Archivo General de Infractores de la Ley Mordaza. En ese sentido, podemos estar tranquilas. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante y aprovecho para recordaros que mañana a las 11:30 sale de la Plaza del Carmen la manifestación de las Marchas de la Dignidad, que busca dar visibilidad a las diferentes luchas que están teniendo lugar en Granada, incluidas las antirrepresivas, y que el día 5 a las 12 tenemos la cita mensual en La Caleta en solidaridad con los titiriteros Alfonso y Raúl. Pues nada, continuamos aquí en este De Raíz en directo, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Bueno, más bien en radioalmaina.org, porque es verdad que últimamente la radio, no sé si lo habéis notado, pero está teniendo problemas con el FM. Y bueno, después de esta primera sección de Menos Lobos, ya tenemos sentada aquí a los micros a Miriam y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Pues cuéntanos qué nos trae hoy. Pues a ver, hoy os traigo para la sección musical un poco de funky, que parece que he cogido un poco el hábito de traer cada día un estilo musical, así que vamos a tener el gusto de escuchar a tres mujeres que dedicaron o están dedicando gran parte de su vida a la música funky, soul y rhythm and blues. La primera canción que vamos a escuchar se titula Woman of the Ghetto, Mujer del Ghetto. Y a mí me encanta porque ya la escuchaba hace unos años en una versión rocksteady de Phyllis Dillon, que es una cantante jamaicana de finales de los 60, que salía en un recopilatorio llamado Girls to Microphone, chicas al micrófono en inglés. Pero como quería hacer la sección de hoy de funky, he descubierto una versión anterior hecha por Marlena Shaw, que es una cantante estadounidense, que aunque se ha movido más por estilos como el jazz, el soul, el blues y el rhythm and blues más clásico, también se ha acercado un poco al funky. Empezó a relacionarse con la música en los años 50, con solo 10 años, y en el año 67 empezó a grabar sus discos. La canción Woman of the Ghetto forma parte de uno de sus discos titulado The Spice of Life, del año 69, y la letra reivindica y visibiliza la identidad y las vivencias de las mujeres en los guetos de Holanda, Chicago y Washington. Así que si os parece, le damos. Change. Seguimos en De Raíz, en Radio Almaina, y ya tenemos sentadita a las compañeras de Ternura Radical. Buenas, buenas, chicas. Buenas, buenas. Que hoy, aparte de acercarnos al tema cuidado a través de la poesía, también con temita en directo y todo. Me ha soplado un pajarito, ¿no? Sí. Bueno, dejamos con su cuña. Ternura Radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura Radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Ternura radical, una mirada poética a la ciudad. Y muy buenas tardes a todas, todos y todes. Una vez más estamos aquí las compis de Ternura Radical y hoy os vamos a presentar un programa que va sobre los cuidados. Aquí os habla una moderna de pueblo, la perra Marcelina y la consejera de la duda. Esta introducción la tomamos prestada de la revista feminista La Madeja, número 6. ¿Son los cuidados precauciones? Precauciones quizás ante la fragilidad de la supervivencia. ¿Cuántas veces en la vida hemos escuchado mandatos que hacían referencia a los cuidados? ¡Cuidado! Cuida de tu hermana, de tu hermano, cuidado con los coches. En la vida hay que tener mucho cuidado. Cuidado, no te manches. Cuidado, no te caigas. ¡Cuídate! En nuestras casas eran las madres o las abuelas las que insistentemente, durante años, han repetido frases del estilo: ¡ay, las mujeres, siempre atentas al cuidado! Dedicar atención a algo, a alguien, a nosotras mismas, al tiempo, a la enfermedad, a las decisiones, a la alegría, al con las otras, al descuidar también. Dedicar interés a la vejez, a la muerte y a la vida, a las crianzas, a la economía. Dedicar atención a quien es diferente y a quien se mueve a nuestro lado. Una vez más, repensar los afectos, pero también la fuerza de nuestras acciones, las alianzas, los pies en la tierra, los desengaños, las ciudades que habitamos. No olvidamos, no nos olvidamos de las que no están. Y saber pedir y recibir. Dedicar interés a quien dice de otra forma, a quien explora otros lenguajes. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. No hay nada más revolucionario que poner los cuidados en el centro, pero no es algo fácil. Cuidados que bailan entre fronteras de cuerpos, pero también cuidados que traspasan las fronteras normativas que estructuran nuestra propia mente. Para tejer una red de cuidados hay que estar en ella, hay que cuidarse a una misma. Duchas calentitas. Quitarse los zapatos y tocar la hierba con los dedos de los pies. Quedarme en silencio y meditar. Hacer ruido, gritar, llorar, dejarme sacarlo todo y luego reírme con ello, conmigo. Comprender que no es cuestión de culpa. Que no es malo estar triste de vez en cuando. Que hagas lo que hagas, a veces la gente que quieres sale herida. Permitirme caprichos. Disfrutar de cosas que nadie más entienda igual. Respirar hondo y estar agradecida por las pequeñas cosas. Caer y levantarme. Caer y quedarme tumbada al sol. Dejarme lamer por perras y otros animales, sin esperar nada. Follarme, porque nadie lo hace mejor que yo. Follar con otros, por el placer de compartir placer. Cuidarme mucho para poder cuidar bien. Tejer redes de araña, de esas que cuando llueve se llenan de gotitas que brillan al siguiente rayo de sol. Reconstruirse. Poema Me cuesta decírtelo. Cuídame, de Irene S. Choya. La pantalla es fría e incluso miente. Hay veces, si no siempre, que las palabras dicen mucho menos que los cuerpos. Puedo estudiar la foto que me envías, tu gesto, el brillo de tus ojos, el lugar en el que estás y cómo vas vestida. Pero sigues lejos. Antes, cuando las fotos eran en papel, nos las acercábamos al pecho, ¿te acuerdas? A veces temo molestarte y otras que me estés olvidando. A mí me pasa, me desespero porque no soy capaz de recordar tu olor. Pero la magia existe. Por una corazonada abro mi buzón y ahí estás, una postal que tiene tu letra, que han rozado tus manos. Antes de escoger dónde colocarla, me la acerco al pecho y te abrazo. Poder abrirme en canal sin miedo. No te pido que recojas mis pedazos, sé cómo rehacer el puzzle. Solo que estés, que no salgas corriendo al verme sin corazas ni atavíos. Que no te asustes al conocer el monstruo que también me habita. Escucha atentamente. Todos mis poros te gritan, por favor, quédate. Pero no me oyes, no me oyes. ¿Y cómo vas a hacerlo si las palabras no salen y cuando te acercas, pincho? Lo sé, es difícil. Por eso te lo estoy contando. Ahora que no duelo. El truco es esperar y acercarse luego, despacito, por la espalda. De frente a lo mejor te muerdo. Abrazar con cierta fuerza, quizás me retuerza hasta notar que caigo. Y es entonces cuando me sostienes, cuando me abandono y llego la calma. ¿Cómo te lo explico? Tú eres la red. Hasta que no veo que estás realmente ahí, no salto. Introducir el tema de los cuidados en nuestro cotidiano devenir nos interpela a reflexionar sobre nuestros privilegios. Los cuidados nos hablan de lucha política, de experiencias subalternas, la solidaridad y las resistencias. Nos llaman la atención sobre la realidad social, sobre aquello que aparentemente está poco presente, sobre las diversas maneras de relacionarnos. Nos descuidamos y descuidamos a los compañeros más a menudo de lo que solemos darnos cuenta. Entonces surge una amnesia social, en donde los límites se desdibujan amparados en la dureza de las situaciones y la falsa neutralidad utilizada como vía por la que salir huyendo nos aprieta por momentos. Hay una tarea urgente que pide salir, pide ser enunciada, desde la vida de los sujetos marginados, los descuidados, que también somos descuidadores. Queremos recuperar nuestras experiencias y crear nuevas estrategias, junto con los hechos que involucran nuestra identidad en tránsito, para ir tejiendo redes de cuidado y de construyendo los viejos vicios que reproducimos al descuidar. Reflexionando sobre una posible vía de cómo expresar nuestras experiencias y con ello subvertir la práctica del descuidado, comienza a tomar potencia la creación poética. Lo que podría llamarse un compromiso con las múltiples representaciones de las vidas y las diversas consideraciones subjetivas que nos habitan. Este inevitable compromiso ético involucra el reconocimiento de lesotres, ya no como una categoría anónima o abstracta, sino un sujeto político nombrado, activado en las historias de acción revolucionarias, solidarias y esperanzadas en la resignificación de los momentos más difíciles. Desde este lugar revolucionario, os presentamos el siguiente poema, recitado por su mismo autor, La Diega, a quien yo siempre le he tenido mucha envidia de la barba y sus cuidados. Cuidar es hacer revolución. En un mundo que ataca la vida, la privatiza, la mercantiliza, la vende. En un mundo que privilegia la violencia, la venera, la adora, la admira. A las que queremos sonreír, solo nos queda cuidarnos para hacer revolución. Ellos hablan de mercados, de individuos, de razón. Nosotras imaginamos lugares verdes, rojos, morados, combativos, compartidos, comunitarios. También follamos para hacer revolución. Vamos con un poema que trata un poco de reivindicar desnaturalizando. Y es de Lorena Fioretti y Ana García Fernández. Yo de nuevo. Cuerpo que cuida, observa, acaricia, alimenta, mece a gente pequeña. Se sorprende ante lo imprevisible de la crianza. Se cansa bajo la presión constante de la reproducción de la vida. En que caben 9 meses de embarazo, pero no la crianza entera. Duerme con otros cuerpos. Se levanta contra los mandatos que nos destina la cultura. Aprende de otros los infinitos modos de acompañar. Sueña desde pequeño. Piensa en las potencias y en los límites de su presencia. Juega entre reglas que conoce. Se desliza, inevitablemente, siempre hacia adelante. Descansa hasta sentirse capaz de volver a empezar. Resiste para poder proponer otros juegos. Se quiere por dentro. Desea según sus posibilidades. Camina, a veces, sin salvaguardas. Se pregunta sobre los porqués y los hasta cuándos. Va tras las huellas imborrables de la comunidad. Como última obra poética, tenemos un tejido poético que se ha hilado gracias a las obras de dos grandes poetas de Guatemala, Rosa Chávez y Humberto Acabal. Este tejido poético ha estado a cargo de Frida Downs, compañera que hoy no ha podido venir, pero está con nosotras siempre, y toma inspiración de las cosmovisiones de los pueblos ancestrales a nuestra América. Estas cosmovisiones contribuyen a nosotras en representar y sobre todo en revivir los cuidados. Cuando nací, me pusieron 2 lágrimas en los ojos para que pudiera ver el tamaño del dolor de mi gente. Salen sapos y serpientes de mi boca, me tiemblan las hormigas, pico, pincho, perforo, me quedo animala, desnuda, gruñendo, haciendo muecas, rascándome la cabeza, sangrándome los lacrimales, y soy yo, y mi madre, y mi abuela, y soy todas, y ninguna, quizás sea otra. Hablo para taparle la boca al silencio. Dame permiso, espíritu del camino. Regálame permiso para caminar por este sendero de cemento que abrieron en tu ombligo, por esta autopista de viento que corta el silencio. Permiso también a ustedes, pájaros que rompen el tímpano de acero. Permiso, piedras. Permiso, plantas. Permiso, animales que resisten en la neblina. Déjame pasar camino. Deja que esta rabia que desorbita mis ojos se me salga en palabras dulces, palabras finas, zarandeadas, reventadas. Déjame pasar. Que mi voluntad no se pierda. Déjame cruzar el barranco, la hondonada. Déjame, por favor, regresar a mi casa. Antes de que los volcanes canten, antes de que el discurso de los cerros escupa en nuestras bocas. Las hojas de los árboles tiñen la voz. Por eso el canto de los pájaros es verde. Para terminar, la super sorpresa que anunciaba Eva al presentarnos, nuestra compañera la perra Marcelila nos va a dedicar una canción en directo, con mucho cuidado, llamada Tú, Tú, Tú. Si sabes que eres la primera para mí, el otro día lo pensé viéndote comer de la basura. No nos conocemos de hace mucho, pero ya no dejo de pensar en ti. No sé quién es más dependiente aquí. Como roncas cuando dormimos juntas, aunque tengo que reconocer que cuando gritas en la noche me asustas. Si yo llegara a lamerme como tú, no me hubiera sacado una carrera. Y aunque te dé miedo el ukelele, esta canción es para ti, para ti, cacho de perra. Cacho de perra. No conozco tu historia ni tú la mía, pero no te separas de mí, ya nunca estoy sola, ni tú, ya nadie va a tratarte mal. Jaranera, jara del campo, jaragüey de los mordiscos situados, Houdini, cazadora y escapista, con esa cara de Dobby no puedo menos que darte un calcetín. Y seguimos en directo aquí en De Raíz, en Radio Almaina, en el 107.1, de, bueno, de momento no, pero en www.radioalmaina.org. Y seguimos con Miriam, que hoy nos ha traído una selección musical muy potente, viene lo que parece un punto álgido, y bueno, ¿qué nos trae ahora? Pues la segunda canción de la sección musical de hoy es de Bette Davis, que es una cantante y compositora también estadounidense, nacida en Carolina del Norte concretamente, y que tuvo su actividad musical en las décadas 60 y 70. Parte de ella en Nueva York y otra parte en Londres. Era una figura muy genuina por su actitud sexual abierta, reflejada en las letras de sus canciones, su vestimenta y sus movimientos en el escenario. Y claro, a la sociedad entonces esto le causó mucha controversia. De hecho, algunos de sus shows fueron boicoteados y sus canciones fueron censuradas en la radio debido a la presión por parte de grupos religiosos y de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, más conocida por sus siglas en inglés, NAACP, que la tachaban de atrevida y demasiado hardcore. Bette, dejando a un lado el rol de dama que la sociedad le imponía, también hablaba en sus letras de temas como los manejos comerciales de la carne, los abusos de los managers contra las cantantes y el acoso sexual que sufrían las mujeres en el negocio del pop. Casi toda su carrera musical fue fuertemente censurada e invisibilizada por una sociedad que no la comprendía y unos medios de difusión que la castigaban, incapaces de comprender su sexualidad palpitante. Y no fue hasta el año 2007 cuando sus trabajos salieron un poco más a la luz, porque una discográfica independiente los reeditó debido a que muchas cantantes pues la citaban como referente. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se titula Funk y que forma parte de su disco Nasty Gal del 75. I was thankful and bus. Oh, they walk. I'm on with it. And they're gonna, oh, they're gonna leave here with me. Have it comes. Oh, it's in them blood. And that is why I want you to, oh, help me, nigga, now, help me. Tell ya about a man. He had a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix. Yeah, Jimi Hendrix was his name. He could make that guitar walk. He could make that. Get talk, talk now. He can make that. Get talk, sing. Jimmy, yes, he could. It could make it do anything, anything. He used to say, Boxing Lady. He used to say, oh, Betty, Betty, I'm gonna get you now. Bueno, pues seguimos con el programa y damos paso a nuestra última sección, que hoy va a ser un codo con codo. Como sabéis, el codo con codo es este espacio que en esta temporada nos hemos inventado para dar paso a colectivos que trabajan, bueno, y asociaciones que trabajan en nuestra ciudad. Y en esta ocasión hemos invitado a las compañeras de la plataforma BDS Granada y, bueno, damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, y para empezar un poco, cuéntanos qué es esto del BDS. Bueno, a ver, te comento. Bueno, vengo de la plataforma BDS, que es una campaña internacional, más bien, bueno, es una llamada que hace la sociedad civil palestina en 2005 a la comunidad internacional para promover una campaña de boicot al Estado de Israel hasta que respete el derecho internacional y los derechos humanos. Básicamente es un poco esto. La sociedad civil, 170 organizaciones firman un manifiesto llamando a la comunidad internacional a un movimiento de boicot a Israel como medida de presión. Realmente un poco los orígenes o el fundamento de esta llamada, como yo siempre digo, viene pues básicamente por un fracaso en las negociaciones del proceso de paz, de los acuerdos de paz, que empezó en 1991, año tras año, tanta negociación, cuando al final la colonización continúa, la ocupación continúa, la violencia continúa. Así que básicamente es como cambio de estrategia de pasar las negociaciones al boicot, pero básicamente por el fracaso de esas negociaciones. Si hubiesen tenido algún éxito, quizá esta llamada no se hubiese realizado. Otro de los aspectos que buscaba la sociedad civil palestina, los palestinos, con esta llamada, es, digamos, elevar el costo político y económico de la ocupación. Es que, claro, a Israel la ocupación es que no solo le sale barata, sino que gana con ella. Gana con ella en el robo de tierras y entonces el uso de los recursos naturales de los palestinos. Gana con ella, con esa opresión, manteniendo la obra de mano barata palestina. Y después está la impunidad política de la que goza Israel, a pesar de todas sus violaciones de derechos humanos. Y otro aspecto que, a mi modo de ver, está también en la base de esta llamada, como una especie de un cambio de paradigma que hace la sociedad civil palestina. Bueno, la sociedad civil palestina y en realidad diferentes intelectuales y informes en los últimos años, y es empezar a hacer una comparativa de lo que fue el régimen de apartheid sudafricano con lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina. Con esto quiero decir que siempre se habla, bueno, es obvio, todos sabemos que Israel está ocupando militarmente los territorios palestinos y que la ocupación es un crimen de guerra, pero hay características de esa ocupación que tienen elementos de colonialismo y de racismo institucional que podrían implicar apartheid. Y eso estamos hablando de un derecho, de una violación de un derecho mucho más grave, una violación de los derechos humanos muchísimo más graves. Entonces los palestinos, viendo un poco el paralelismo de lo que les estaba ocurriendo a ellos con lo que fue el régimen de apartheid sudafricano, al nivel de la opresión racial, de la división territorial según la etnia, bueno, haciendo un poco de historia, el apartheid sudafricano cayó, en gran parte, por supuesto, por la resistencia popular, ¿no?, de los sudafricanos, pero por una llamada, por un movimiento internacional de boicot a ese régimen, a muchos niveles, embargo de armas, no consumir productos de ese régimen, etc. Así que dijeron, bueno, pues vivimos una situación similar. Igual que funcionó en Sudáfrica, puede funcionar en nuestro caso. Y ahí hay un cambio de paradigma que a mí me parece muy interesante, y es empezar a hablar de la ocupación como una colonización y como un régimen racista que mantiene una separación étnica de la población. Y un poco ese es el origen un poco del movimiento de BDS. Uh-huh. Ahí está la base del por qué esa llamada a la comunidad internacional del pueblo palestino. Uh-huh. Sí, bueno, en realidad la siguiente pregunta era un poco que para la gente que no está familiarizada con el tema, que nos situaras, pero bueno, un poco nos ha explicado cuál es la situación, ¿no?, en el territorio palestino ahora y cuál es la situación del conflicto. No sé si se te queda algo. Sí, bueno, claro, yo te he hecho ahí como una descripción más genérica, incluso a nivel de estrategia, pero lo que es la situación real ahora, si nos vamos al detalle, bueno, pues cada día están asesinando a palestinos, cada día se están construyendo colonias, cada día se está expulsando de una familia de su casa o derribando su casa. En Gaza la situación de ataque siempre es inminente, pero bueno, es verdad que nos encontramos ahora mismo en una época que es de impasse, básicamente, en el avance de las negociaciones de paz. Eso es que no avanza desde hace ya unos años y no hay mucho nuevo que contar a ese nivel. Uh-huh. Porque realmente la misma noticia se reitera, las negociaciones de paz fracasan. Y es verdad que desde octubre del año pasado, 2015, se ha iniciado, yo es que no sé si llamarle intifada, realmente sí hay gente que le está llamando intifada, pero bueno, y sobre todo en Cisjordania, ¿no? Pero claro, la situación de Gaza es muy particular, lo acabo de decir, está el bloqueo, que ya dura desde 2007, y está la amenaza inminente constantemente de ataque, ¿no? Y después en Cisjordania era como una situación más calmada, sin pretensión, pero ya desde octubre del año pasado, como que ha aumentado la violencia. Y lo que digo, no voy a llamarla intifada propiamente porque no hay una dirección política de esa intifada. Los partidos políticos no la están dirigiendo. La autoridad palestina, el presidente de la autoridad palestina, digamos, no la ha declarado la guerra a Israel, o sea. Y entonces, claro, no sabemos muy bien si llamarla intifada, porque sí está habiendo un levantamiento de la población, pero tampoco está dirigida políticamente. Lo que está claro es que, bueno, ya llevamos pues cerca de 200 palestinos muertos en checkpoints, en carreteras, desde octubre de 2015. O sea, realmente el número de víctimas está aumentando considerablemente. Uh-huh. Uh-huh. En los últimos meses la tensión se ha elevado muchísimo en Cisjordania. Uh-huh. Sí. Uh-huh. O sea, que a peor. Yeah. La situación, pues mal. Yeah. Y bueno, cuéntanos un poco el trabajo del BDS, ¿en qué consiste que estáis? Pues a ver, bueno, te comento así más desde lo local, nosotros, sí. ¿No? Lo que hacemos, pues bueno, nos constituimos hace más o menos un año y pico, como que tomamos la estrategia de tomar la campaña, de promover la campaña de BDS. Hicimos un llamamiento a los colectivos aquí en Granada, colectivos tanto sindicales como políticos o del mundo asociativo, Y bueno, fue una grata sorpresa que la primera reunión vino bastante gente. A partir de ahí nos constituimos con un manifiesto y empezamos nuestro trabajo, pues, en el tema, la campaña de BDS básicamente lo que busca es, desde la solidaridad internacional, trabajar en el tema de la incidencia política. Hacer un poco de lobby a nuestros gobiernos para que corten relaciones con Israel. Entonces, en ese sentido, bueno, nos coincidió justamente dos elecciones, entonces solicitamos a los partidos políticos una firma de compromiso de que si ganaban las elecciones, pues que iban a apoyar el BDS. Bueno, no nos hicieron caso. Al final, pocos, ¿no? Claro, PP, PSOE, pues ni nos llamaron, pero bueno, los avisamos. Luego también hacemos trabajo de sensibilización, de forma, vamos, jornadas de sensibilización sobre la temática. Y justo cuando nacimos, nos dedicamos a promover lo que le llamamos el sello ELAI, Espacio Libre de Apartheid Israelí, en comercios, que es una campaña que también la está llevando la RESCOP, que es la red a nivel estatal del movimiento BDS, bueno, el movimiento de lobby pro-palestino aquí en España. Y así que, bueno, básicamente pues nos movimos en algunos comercios y bares ofreciéndoles que si no vendían ningún producto israelí, es como el término negativo, a lo mejor boicot suena, es el término positivo, boicot suena negativo, pues el término positivo, pues no vender productos israelíes es un espacio libre de apartheid israelí. Así que también nos movimos con ese tema del sello ELAI, la sensibilización, el tema en ciencia política. Déjame pensar qué más actividades. Claro, bueno, a lo largo de este año, más o menos lo que no nos dio tiempo a hacer. Luego, estamos en contacto con. Bueno, sí, se me olvidaba también, en el ámbito universitario, claro, Granada le toca de pleno el tema académico. Entonces, estamos ahí como podemos, poquito a poco, metiendo la universidad. Ya se ha sumado la coordinadora sindical estudiantil, que es un punto. Bueno, conferencia. Que vemos que participa alguna institución israelí, bueno, pues hagamos algún comunicado, ¿no?, de denuncia, de rechazo. Así que en la universidad estamos ahí como un poco a poco intentando meter el tema, no es complicado, porque son muchos muros lo que hay que romper y muchos prejuicios al respecto, pero bueno. Y luego básicamente trabajamos a nivel, nos coordinamos a nivel Andalucía, de hecho recientemente se ha creado la coordinadora andaluza del BDS, Y también estamos a nivel estatal conectados. O sea, que a mí eso también es lo que me emociona de la campaña esta BDS, que es a nivel internacional y que desde lo local hasta lo internacional, todos esos pequeñitos comités o grupos estamos todos un poco en contacto, si no es por las redes sociales, a través de email y por niveles, ¿no? O sea, Y mirando así un poco la actividad del colectivo, de la plataforma, hemos visto que este llamamiento, ¿no?, a sumarse a la campaña se hace tanto a personas individuales como a colectivos, organismos oficiales o administraciones. Cuéntanos un poco qué repercusión está teniendo este llamamiento o la campaña en sí en cada uno de estos sectores. Bueno, a ver, claro, cuando tú dices a personas individuales, pues sí, o sea, lo que es a la sociedad civil, porque aquí hay un aspecto que... Que tú estás diciendo de nosotros solicitamos a las personas que ejerzan un boicot, que practiquen un boicot a Israel, pero yo quiero remarcar, porque a veces se confunde, que sobre todo no queremos boicotear a personas concretas en Israel o por el mero hecho de ser israelíes o por su origen étnico o religioso, sino que el boicot generalmente es institucional, o sea, pretendemos boicotear a las universidades, por ejemplo, a las universidades israelíes y no a sus académicos. Uh-huh. Y bueno, dicho un poco esto... Claro, efectivamente, la llamada o básicamente lo que se puede aportar a nivel de boicot puede ser tanto a nivel, efectivamente, como individuo, de no consumas dátiles, granadas que vengan de Israel, como lo idóneo, bueno, que un gobierno corte relaciones. Los niveles, un poco, los sectores del boicot son a nivel institucional, que es esa parte de las sanciones que ¿no?, de ejercer los gobiernos contra un gobierno que un estado que no cumple el derecho internacional. A nivel institucional, aquí en España se ha conseguido, la verdad, que bueno, moviéndonos poquito a poco, pues hemos conseguido que unos 48-49 ayuntamientos se hayan adherido al movimiento de BDS, se hayan sacado una moción denunciando la situación de Palestina y que apoyan al movimiento. Entonces eso, la verdad, que ha sido un gran logro. Y seguimos avanzando en presentando mociones. A nivel económico, bueno, voy a resaltar la campaña internacional porque, claro, tiene todo lo que ocurra en cualquier país nos apoya a nosotros, a la campaña repercute en lo local, ¿no? Y, por ejemplo, un gran éxito, 2015 fue un año lleno de éxitos, y, por ejemplo, la mayor compañía de seguridad del mundo, G4S, que es una compañía inglesa, después de una campaña de 7 años en diferentes países para que cortase sus relaciones comerciales con Israel, cerró en Israel. O sea, la mayor compañía de seguridad del mundo, que es Israel, con quien más negocio se hace a este nivel. Otro caso a nivel económico muy, muy potente fue otra compañía francesa de construcción de infraestructuras, Veolia, que era la que construía el metro que une Jerusalén con las colonias. Bueno, pues igual, el año pasado cerró en Israel. Por ejemplo, el banco Barclays desinvirtió en una empresa de armamento que se llama Elbit Systems. Y yo quiero Mira, digo esto del Elbit Systems, concretamente Systems, porque es que aquí en Granada tenemos una fábrica de armas que comercia con ellos, y ahí queda dicho, en realidad, ¿no? Luego, también otro acontecimiento que fue importante, no sé si recordáis, porque esto realmente sí que dio la vuelta al mundo, esta noticia, y para el momento BDS fue muy bueno. Scarlett Johansson participaba en un anuncio. Scarlett, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno, lo hemos entendido. Es que ¿cómo se llamaba la actriz esta? Bueno, claro, no me acuerdo. Sí, creo que era... Bueno, da igual, lo siento. Vale. No me acuerdo el nombre de la chica. Participaba en un anuncio de bebidas, de bebidas que se fabricaban en la colonia israelí, y ella era la embajadora de Intermon Oxfam. Entonces, cuando participó en este anuncio, y el movimiento BDS se movilizó, lo denunció, Intermon la quitó del puesto de embajador de Israel. O sea, la noticia tuvo muchísima repercusión mediática. Luego, a nivel académico, pues la Asociación de Antropólogos de América firmó el manifiesto. La Asociación de Estudios Americanos, una asociación académica importantísima en América, firmó el manifiesto. Cada mes está saliendo que un grupo de profesores X tal firma el manifiesto, que el sindicato de estudiantes de tal universidad firma el manifiesto. O sea, realmente es que no para de crecer. Es cada día una noticia pequeña o con mayor repercusión de que tal asociación se suma, tal partido político lo apoya, tal grupo religioso lo apoya. Y es que la verdad es que no para, se está convirtiendo en bola de nieve el BDS. ¿Qué repercusión está teniendo esto en el Estado de Israel? Bueno, no sé si vosotras habéis hecho como un poco una valoración de esta parte. Claro, o sea, repercusión realmente la está teniendo cuando Israel le está dando tanta importancia al tema, porque se la está dando realmente. Y luego a nivel económico, ¿sabes que esa pregunta es relativamente complicada de responder? Porque son ellos los que tienen los datos. Claro. Y claro, ellos no te lo van a... Ellos no van a reconocer las pérdidas económicas que están teniendo. O es muy difícil hacer esa inferencia inmediata, ¿no? De que las pérdidas económicas que pueda estar teniendo Israel es por el BDS. Pero claro, los ejemplos que te acabo de dar de las empresas o bancos que están desinvirtiendo o que están cortando relaciones económicas con Israel, bueno, claro, aunque solo sea a nivel de discurso y de contrapropaganda, está teniendo claramente, sí, efectos. Y a nivel económico, es que yo no me atrevo a dar la cifra, porque claro, tampoco dices, ¿dónde sacas ese dato? ¿Dónde está el informe fiable? Hombre, otro de los datos que nos dan un poco las pistas de que estáis metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Es que de un tiempo a esta parte sí que estamos escuchando hablar bastante del BDS, pero es por la campaña de criminalización un poco a la que estáis siendo sometidas, ¿no? Y sí que, bueno, nos preguntábamos que, claro, ese aumento de la presión, ¿no? Y ese desgaste añadido a lo que supone llevar una campaña así contra un gigante al que os enfrentáis, ¿no? Que es el Estado de Israel, ¿no? Pues, ¿cómo está, o sea, bueno, qué está suponiendo esta presión para el movimiento? ¿Cómo se está gestionando? Porque es verdad que tenéis gente, ¿no? Como con procesos judiciales encima, ¿no? Como que se está. Claro, bueno, pero a ver, mira, la verdad que de momento nos está quemando. La verdad que de momento estamos teniendo mucha la perspectiva esta de ladran, luego cabalgamos, y es como también síntoma de que está funcionando. Y es cierto que es increíble, o sea, Israel desde los últimos años ha empezado a poner toda una maquinaria en marcha para contrarrestar el movimiento BDS, empezando por dentro del propio Israel. O sea, y ahí es donde también Israel bueno, se hace llamar la única democracia en Oriente Medio y está entrando en terrenos muy peligrosos, como por ejemplo promover en el 2011 una ley que censura la crítica interna. O sea, se atrevió a sacar una ley, era contra los daños al Estado de Israel, que era básicamente una ley contra las propias ONGs israelíes que estaban promoviendo el BDS. O sea, ahí es que está perdiendo, si ya tiene algo de democracia, está perdiendo. Entonces, Israel empezó por ahí, por esa ley. Hace el año pasado, a inicios del año pasado, en Estados Unidos, el lobby sionista organiza una mega conferencia para recaudar fondos para el BDS, sacaron como 20 millones y fijaros los amiguitos de Israel, era el Sheldon, el que nos quería meter aquí a Eurovegas, uh-huh. Bueno, pues este es el que estaba promoviendo esa conferencia anti-BDS. Y en Jerusalén hace bien poco se ha hecho una conferencia que fue muy fuerte, las declaraciones del ministro de Inteligencia israelí, que muy fuerte, en realidad se estaba refiriendo más a los defensores de derechos humanos palestinos que a nivel internacional, pero diciendo abiertamente que había que identificar a aquellos activistas que estaban con la estrategia de la neoviolencia, es decir, el BDS, y asesinar. Es increíble, o sea, es que ya no se conforman con atacar al palestino, sino a defensores de derechos humanos. Y a nosotros aquí, a ver, de momento, bueno, no nos está perjudicando mucho. Es verdad que está habiendo denuncias, sobre todo con el tema de las mociones, lo que te dije antes. Aquí en España, hace unos meses, ha surgido un movimiento, un lobby sionista que se llama CON, que es Acción y Comunicación en Medio Oriente, y se ha dedicado a poner denuncias, ¿no?, a los ayuntamientos. Bueno, ya está. Hemos formado un comité de abogados, tenemos un bufete de abogados que ya ha elaborado el informe para los diferentes ayuntamientos, porque es más que para nosotros, es ahora cuando nos acerquemos al siguiente ayuntamiento, pues que no teman en uh-huh. cuanto a las repercusiones legales que les impliquen. Claro. Y básicamente el informe este lo que viene a decir que nada, que, o sea, de ilegal no hay nada. De hecho, están cayendo esas denuncias, porque al final una moción no es un compromiso, ninguna vinculación. Ellos alegaban que podía implicar discriminación de empresas por su origen, ¿no?, religioso, étnico, tal. Y entonces lo que viene a decir el informe clarísimo es que, o sea, para nada supone una discriminación, porque al final una moción es una declaración política sobre algo, no implica una vinculación. Y yo puedo sacar una declaración política contra la opresión del pueblo palestino como la puedo sacar contra la violencia de género. O sea, es una declaración política que hace un ayuntamiento. Uh-huh. Y no hay una vinculación a excluir directamente a una empresa. Tomos, todo esto es verdad que se está, claro, a raíz de estas denuncias, nos vienen casi hasta bien para hilar más fino, en realidad, ¿sabes? Y tener ahora, de hecho, a ese comité de abogados ayudándonos y sacando informes, esta denuncia. Y de todos modos, es que están cayendo las denuncias. Ya. Yeah. Están cayendo. No, yeah, están saliendo para hacia adelante. Menos mal. Sí. Pues una de las razones por las que llevamos un montón de tiempo queriendo invitar al programa, y bueno, en realidad desde el año pasado, que en el verano pasado se escuchó, bueno, saltó a los más media el conflicto este a causa del cantante, este prosionista, así que participaba en un festival dentro del Estado español, y bueno, la organización descartó la actuación después de una campaña que se hizo de información, ¿no?, desde colectivos como BDS y otros, y bueno, y a los días vimos como la misma organización cedió ante las presiones del Estado de Israel y de otros lobbies sionistas, ¿no? Y sobre todo, bueno, que esto ya es fuerte, pero para mí como que fue muy fuerte, es que se encargaron de intensificar la campaña en contra del BDS, ¿no?, lanzando acusaciones que tienen una carga muy fuerte, ¿no?, hoy en día, como por el peso que tienen, porque son sensibles, ¿no?, como tachar de antisemita al colectivo, ¿no? Exactamente. Claro, es como jugar ahí al chantaje emocional de una manera más total, muy sucia, la verdad, y muy impactante, ¿no? Para gente que igual no esté, no así sabe, muy, claro, conciencia, o sea, muy que conozca el tema, es algo fuerte. Total, no, la verdad que el caso ese, bueno, eso es que también nos pone en evidencia, y ya no solo luchamos contra el monstruo de Israel, sino es que luchas contra el monstruo de la propaganda de los medios de comunicación, y el que todos los medios de comunicación se pusiesen a repetir el discurso de los sionistas, ¿no? Y pues es que ya te dice realmente quién está detrás y quién los lleva, Y bueno, de todos modos ahí los compañeros de Valencia hicieron un grandísimo trabajo. Aún hace una semana estaba con uno de los que estuvieron ahí detrás y me comentaba, bueno, cómo estaba recibiendo en esa época. Fíjate, a nosotros nos atacaban de antisemitas, pero como él estaba recibiendo en el WhatsApp mensajes y amenazas constantes. Duró durante 4 días. Decía que, bueno, que realmente casi no pudo ni dormir por el trabajo, por la intensidad de lo que implicó, porque tuvo mucha repercusión exactamente el caso ese. Y es muy fuerte, bueno, es que está muy bien que comentes ese tema, porque es verdad que en toda esta cuestión del tema de Palestina hay que saber diferenciar algo muy, muy esencial, que es conocer qué es el movimiento sionista. Y entonces, yo soy crítica con el movimiento sionista. El movimiento sionista no es una cultura, no es una religión, no es una etnia. Es un movimiento político, nacional, de creación de un Estado. Es un movimiento político. Cuando nosotros criticamos las políticas concretas de un régimen. No estamos criticando ni su origen étnico ni religioso. Pero claro, a Israel le conviene, realmente lo ha usado siempre y como le ha servido, pues ¿para qué va a abandonar la estrategia? Si siempre le ha servido estar atacando a las personas que lo critican, es que tú eres antisemita, y a los judíos que los que critican a Israel, es que eres un judío que no se quiere, y es la propaganda que siempre he estado utilizando, y ahora pues más. Y es verdad que tenemos que trabajar mucho en desmontar eso, ¿no? O sea, no tenemos, un montón de colegas judíos están con nosotros en el movimiento BDS, se basa en atacar las políticas concretas de un régimen, que es que además el antisemitismo es un movimiento racista. Y es que precisamente el BDS, el principio que subyace, como dije al inicio, es precisamente luchar contra el racismo, contra un régimen que está ejerciendo el racismo contra otra población, un racismo institucional que se refleja en una serie de leyes y de prácticas sobre el territorio, como es el muro, como son las colonias, como es crear carreteras para los israelíes, para los palestinos, ¿no? Bueno, entonces, es claro, hay que saber explicarlo muy bien, que precisamente el BDS es un movimiento que lucha contra, su fundamento es contra el racismo y contra un régimen de apartheid. Así que sí que de verdad es básico saber diferenciar estos dos conceptos y entender el sionismo, entender el movimiento sionista. Yo muchas veces, para hablar de Palestina, hay que empezar a hablar por el movimiento sionista que surgió a finales del siglo XIX. No es tiempo ahora, pero vamos, es importantísimo partir de ahí. También, claro, un poco era esperable, ¿no?, que utilizara ese argumento el Estado de Israel, porque es verdad que, claro, después de la Segunda Guerra Mundial y todo este tema, ¿no?, hay países en que incluso el antisemitismo está penado por su sistema judicial, ¿no? Entonces, lo tienen ahí, claro, un argumento de mucho peso, que total. Si consiguen hacer que la gente no tenga esa vinculación, claro, es como fácil criminalizar a un colectivo con esa carga, ¿no? Y que lo consigan en un tribunal, y ahí es donde están, por ejemplo, los compañeros de Francia, es donde más, claro, porque están metiendo las denuncias por ahí, como forma ya no solo de racismo en todos sus sentidos, sino muy específicamente por ese antisemitismo, porque como tú dices, efectivamente es un tema muy sensible. Y en Francia es donde más los compañeros del BDS por ahí se están atacando, pero vamos, que es que es estar desmontando todo el tiempo. Nosotros lo tenemos claro cuál es nuestra posición al respecto y no nos cansaremos de decirlo, pero es muy fuerte porque aquí, por ejemplo, el año pasado la Comunidad de Madrid financió unos libros para colegios de secundaria, era pues por el aniversario de la Shoah, ¿no?, del Holocausto. Y lo ponían abiertamente. El antisionismo es una forma moderna de antisemitismo, contemporánea de antisemitismo. Madre así mía. Se lo... Es como, Dios, qué fuerte. Entonces, claro, salió la noticia porque unos profesores del colegio, cuando lo leyeron, pues es que ellos hacen ese, sí, o sea, ellos esfuerzan todo lo que pueden por mezclar, por mezclar y confundir. Pero claro, siempre como por dónde salimos. Bueno, es que ¿cuántos judíos hay que están sumándose al BDS? Es que es más, en el 2014 varios supervivientes del Holocausto firmaron un manifiesto a favor del BDS. O sea, esas voces son muy necesarias y muy útiles, realmente esas voces de la comunidad judía internacional, que también están abriendo sinceramente los ojos bastante ante la situación, porque Israel lo que le va a llevar a su propia caída, sinceramente. Es como se está escorando en los últimos 15, 20 años, cómo se está escorando más y más y más y más a la ultraderecha. Yeah. De verdad, en serio, es casi que hasta el fascismo. O sea, antes de ayer, el ministro de Defensa, eligieron un nuevo ministro de Defensa, Lieberman, es un ultranacionalista. Como los colonos dentro de Israel, que digamos dentro de la sociedad israelí, los colonos son los más fundamentalistas, este rollo mesiánico, ¿no? Religioso, exagerado, cada vez están teniendo más peso en el voto. Yeah. Para que, por ejemplo, Netanyahu salió gracias al voto de los colonos. Y eso realmente es un serio peligro para la propia sociedad israelí. Por eso no. Son muy pocos, desgraciadamente, ¿no? Pero por eso la gente que tiene más a la izquierda israelí hasta apoyan el BDS, porque Israel se está escorando seriamente, al ultraderechismo nacionalista. Y claro, y si nosotros no estamos luchando contra ese régimen, si somos nosotros los racistas, cuéntame, ¿no? Ya. Bueno, pues un poco, bueno, ya sabes cómo es la radio, que tenemos tiempo limitado, sí. Claro. Y a mí no me quedan más preguntas. No sé si se te queda a ti algo por comentar que te gustaría. No, bueno, ya está. Simplemente hacer la llamada a la gente a que se fije en el etiquetado de los productos, el Made in Israel, que a partir de ahora pues que se fije en eso. Que si quiere sumarse a nuestra plataforma, pues que bienvenidas son, por supuesto, y todo apoyo será bienvenido, y a informarse más y más sobre toda esta situación, no solo con los medios de comunicación, que lo que estamos diciendo es que lo único que hacen es desinformarnos, sino a buscar, meterse en nuestra página web. Eso te iba a preguntar, la gente que esté interesada, pues dejan una página web que además la dejaremos reseñada en nuestro blog, pero de todas maneras... Vale, genial. Mira, yo te voy a dar la de la Rescov, la de a nivel estatal, que es donde se van sumando todo, bueno, donde se van poniendo ahí los manifiestos, y es boicotisrael.net. Vale. Y después también que busquen a la Rescov, la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación. Ahí van a ir encontrando, vamos, todas las novedades, lo más reciente de cómo se mueve la campaña, tanto aquí como a nivel internacional, ¿no? Porque, como he dicho, campaña que sale importante a nivel internacional, pues nos sumamos. Y... Vale. Vale, pues lo dejaremos enlazado en nuestra página web y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras por invitarnos, de verdad. Un placer. Gracias. Venga. Y seguimos en De Raíz en la recta final del programa de hoy y Miriam otra vez nos va a poner otra canción para ir cerrando la selección de hoy. Bueno, pues sí, para terminar la sección musical de hoy vamos a darnos el gusto de escuchar a un grupazo que está hoy en día en pleno auge, que se llama Alabama Shakes. Nombre que se pusieron porque ellas son de Alabama. Y aunque la canción que vamos a escuchar se catalogaría más por un estilo funky, ellas declaran que no tienen ni idea de cuál es su estilo, que tratan de ser creativas y libres y no ponerse limitaciones. Y respecto a esto, han intentado duramente no ceder ante las presiones de los medios de comunicación sobre lo que deberían ser. En el 2011 grabaron su primer EP, que sí que al principio tenía unos tintes más rhythm and blues, más contemporáneo, y que poco a poco se han ido por diferentes extremos, sobre todo en el último disco, que ha sido en el 2015, y que se titula Sound and Color. La canción que vamos a escuchar se titula Don't Wanna Fight, No Quiero Pelear, y que es de este último disco. Y bueno, os recomiendo encarecidamente que busquéis directos de este grupo, porque sobre todo la guitarrista y cantante me dejó alucinada con su fuerza y con la energía que desprende. Así que bueno, espero que la disfrutéis tanto como yo y cuidaros mucho y hasta pronto. Bueno, y seguimos, como ya habéis visto, que vamos un poco ajustadas de tiempo, nos vamos a saltar el programa de la semana que teníamos preparado, pero bueno, lo dejaremos reseñado en la entrada del blog y pasamos directamente a la agenda de convocatoria. Y el próximo lunes 30 de mayo a las 6:30 de la tarde la Biblioteca Social Hermanos Quero nos invita a una charla sobre la revolución de las mujeres en Rojava a cargo de una compañera que recientemente ha visitado esta región y que irá acompañada de un corto sobre la revolución en Kurdistán. Habrá disponible interpretación en lengua de signos. El martes 31 la Marea Amarilla ha organizado un paseo por el Muro de la Vergüenza y el Despilfarro. Se hará un recorrido junto a las obras del AVE. El paseo comenzará en el puente sobre el ferrocarril de Camino de Ronda a las 7 de la tarde y terminará en La Chana. Y el jueves 2 de junio a las 6 de la tarde tendremos un espacio titulado La gestión de la diversidad a debate. Se presenta el libro Piedra, dietario de una mediadora intercultural, y se realizará una mesa redonda sobre en torno al tema. La cita organizada por Granada Acoge y tendrá lugar en la librería Sostiene. Sostiene Pereira, calle Horno de la Merced número 4. El 5 de junio la asociación Somos Vega, Somos Tierra organiza un paseo por la Vega de Cajar que recorrerá la acequia del Jacín desde su nacimiento en el río Monachil hasta el límite del término municipal de Cajar. La visita será guiada por el catedrático José Castillo, que es catedrático de la UGR y miembro del colectivo. La salida será a las 9 de la mañana desde la Plaza del Retiro de Cajar y se calcula que se llegará al mismo lugar sobre las 12. Y el domingo 5 de junio también, concentración en los juzgados de La Caleta a las 12 de la mañana en apoyo a los titiriteros, que como ya sabéis, hacen siempre que tienen que ir a firmar a principio de cada mes, coincidiendo los días 5. Y alguna diréis, pero si caían domingo, ¿cómo nos ha cambiado el día para que vayan a firmar? Pues cosas que tienen, que no lo cambian ni aunque sea un domingo. Así que este domingo, 5 de junio, todas con Alfonso y Raúl y Libertad Titiriteros. Jornadas de creación contra la islamofobia, 15 y 16 de junio desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Centro de Documentación Europeo de Granada. Taller de creación editorial, ponencia y debate organizado por el Instituto de la Paz y Conflicto y la Fundación Euroárabe. Y bueno, para terminar os queríamos reseñar que de un tiempo a esta parte recientemente se ha creado una web llamada Actívate Granada que reúne todas las convocatorias relacionadas con el activismo social en Granada. y que, bueno, a nosotras nos está siendo muy útil como herramienta para esta sección, y os animamos a dar una vuelta por la página para enteraros de lo que se mueve en la ciudad. Y como en cada edición de De Raíz, antes de irnos, te recordamos que desde Radio Almeina seguimos en la campaña de 100 socias y socios para la autofinanciación y sostenimiento del proyecto. Ya sabéis, Radio Almeina no recibe subvenciones ni ayudas públicas, sino que nos mantenemos gracias a las cuotas que pagamos la gente que hacemos la radio y la que pagan las socias. Así que si quieres ayudarnos a seguir haciendo Radio Libre, puedes hacerte socia desde 2 euros al mes. Solo nos faltan 33 personas. Puedes entrar en radioalmaina.org y verás cómo hacerlo. Y como hemos comentado a lo largo del programa, estamos teniendo problemas técnicos con la FM. Pero bueno, que sepáis que la emisión en streaming desde la página web sigue su curso, o sea que podéis escuchar en directo este programa un viernes cada 15 días y bueno, y el siguiente viernes en reedición a partir de las 8 y también la reemisión de los lunes por la mañana a partir de las 9. Como siempre, y bueno, como también sabéis que tenéis el podcast en nuestro blog, siempre a partir de mañana o así lo tendréis disponible siempre que queráis en deraiz.radioalmaina.org. Os dejamos disfrutando de la versión que se ha buscado Juanito esta vez. Ya sabéis que nuestra sintonía tiene un montón de versiones y nosotros la estamos aprovechando y esperamos encontrarnos con vosotros dentro de 15 días. Tanto hace un abracito.